Ando con el gordino, te hablo de Riro. Tengo mi puta vestida arriba, bajo Hugo Boss. Vestido Moncler, ando siempre con el chichivo. La perra que me tiro siempre me pide más de dos. No voy a dejar que ningún birman me haga un Lil Wayne. No voy a dejar que ni un Flavia me haga Noel. Tenemos unos hackers, se la saben como Bill Gates. Si no hay morla, con lo hacemos aparecer. Bala jalo, va jalando tú si tengo tu puta. Pauta quieren todos los pussy. Canto de puta, dame hombre que estamos cuadrando en el bloque. La gana comanda mi taita, ponle con esto que. R.I.P. Juliano Yankee, en tu nombre fiesta Banky. Esa puta dijo que quería escuchar Gale Gale. Se lo puse y la puse a escuchar el salgo freite. Somos trata y rota, vamos a sentir el motel. Al draco le enganché el tambor y no te hablo de Roma. Tu puta me vio los penes, tendió pues en coma. Estos giles se creen tras, se creen todos de goma. Y si te pasa con nosotros, mi parcero te detona. Chichigan, 1-7, la misma plata, el mismo oro, gang. Antes pasaba viendo cómo la gente fumaba pasta. Ahora voy y como pasta en Italia con mi mujer. El sistema siempre es el mismo y la calle nunca cambia. La que es puta siempre es puta y el que fue ladrón también. Yo no vengo de recién, por eso me la sé toda. Y la que no me sepa pronto la voy a aprender. Un día estoy en España comiendo jamón serrano y otro día en el pantano tomándome un estosen. Tengo más pena también. Más dinero que el de ayer, mi corazón lo tengo roto, lo mandé pa' taller. No sé cuál de todas estas putas fue la que me culé ayer. Brrr, estoy enamorado de la calle. Como dice que no quede muerte sea al valle. No temeré mal alguno porque no damos detalle. Detallista con la puta porque alguna yo le falle. Que la suerte no me falle porque la calle está dura. Siempre le digo al Jesús que en todos lados están los Judas. Midas, lo toco, lo convierto en oro, he dado mucha vida. Amalayas, tremendamente malagradecidas.